Florentino Barrera. Auto de fe de Barcelona. 7. La publicación. 8. Reprografía. 9. Protagonistas y testigos. 7. La publicación. Se puede describir auto da fe de Barcelona como una pequeña estampa que mediante reducción fotográfica ofrece la composición a la acuarela que de acuerdo a su particular visión pintara un artista anónimo en el sitio en que fueron quemados los libros. Se presenta aplicada sobre una cartulina, cuyas medidas se estiman en 9 por 13 centímetros, mientras, por la otra faz lleva una relación de Allan Kardec, conocida en la revista de noviembre de 1861. Auto da fe de Barcelona, oficina de la revista Espírita, París, 1864. La impresión de ilustraciones transitaba en la época por el grabado artístico que había alcanzado notable perfección, por lo que debió considerarse una innovación auspiciosa, transmitir la fuerza expresiva de un plástico mediante una nueva técnica. Las copias fotográficas que entrado inclusive en nuestro siglo XX continuaban siendo viradas a sepia, ante la dificultad que presentaba transmitir los grises, que el tono castaño disimulaba. Edición de carácter única, perteneció al fondo de la revista Espírita, y antecede a la creación bibliográfica del autor a El cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo, 1865. Más que recordar una fecha, tal vez lo que se ha deseado suscitar con ella es un reclamo por el derecho a la libre expresión, como así reivindicar también a los demás autores por la inesperada vejación a que vieran sometidas sus obras. Sobre su lanzamiento le advierte una breve información intitulada Noticias Bibliográficas, Revista Espírita, diciembre de 1864, pasando a anunciarle en las tapas de la revista Espírita un franco 25 céntimos el ejemplar. Luego entre las expresiones artísticas en los catálogos de la librería Espírita y Ciencias Psicológicas, llegando a agotarse para 1896-1897, lo que expresa la importancia concedida a esa tirada. Con motivo de nuestra primera edición de Auto de Fe de Barcelona, 1980, en la esperanza de alcanzar alguna copia extraída de uno de sus originales, nos remitimos a dos conocidas publicaciones, La Tribuna Psíquica, 1897, órgano de la Sociedad de Fenómenos Psíquicos, dirigida en París por señor Marcel Platt, La Hora de Ser, 1940, en Bayonne-sur-Ourthe, revista independiente de señor Romolo Mantovani. Cabe recordar que en el ínterin 1977 a 1988, la revista Spirit había dejado de publicarse para ceder ese espacio a otra de índole heterogénea, Renacer 2000, aunque durante el alcance de un juicio iniciado, comenzará a presentarse con distintos títulos, hasta recuperar el histórico. 20 años después, Renacer en el número de diciembre 1996, comunicaba que dejara de aparecer por inconvenientes de orden financiero y la salud de señor André Dumas el director, quien fallece poco después. Requerimos además en París a la librería Leymarie, la Biblioteca Nacional, hoy Nacional de Francia, igualmente a las de Santa Genoveva y de Arte et Arqueología ambas de la Universidad de París, Biblioteca de Teosofía, y a un bibliófilo de Lyon. Como también a las principales bibliotecas de Madrid, Barcelona, Roma, Turín, Milán, México, Caracas, Río de Janeiro, San Pablo y Montevideo. En Buenos Aires examinamos entre otras colecciones, la Biblioteca Nacional, de la Universidad de La Plata, como de las asociaciones Constancia, 1877, La Fraternidad, 1880, Providencia, 1899, Confederación Espiritista Argentina, 1900, Vida Infinita, 1910 y 1935. Guiados de idénticos propósitos para esta segunda edición, nos dirigimos en Río de Janeiro a Zeus Guantuil, en San Pablo a Washington L. Nogueira Fernández y Paulo Toledo Machado, presidente del Instituto de Cultura Espírita, y director del Museo do Libro Espírita, que incorpora ese vasto cuerpo, las ricas bibliotecas y archivos personales de João Teixeira de Paula, el autor del diccionario, como la de Canuto Abreu, autor de memorables obras. En Estados Unidos, acudimos a la Biblioteca del Congreso y universidades de Harvard y Columbia. En Berna, la Biblioteca Nacional de Suiza, que consulta con la red informática. Real de Bruselas, que dará intervención a la Biblioteca de la Sorbona, como a las reconocidas asociaciones espíritas Amor y Caridad 1890, en Lieja, y la Casa de los Espíritus 1910, de Bruselas. La Biblioteca Británica, Londres. Biblioteca de Ámsterdam, de la Universidad Real de Viena, del Estado de Berlín, que participa a la Universidad de Saarlandes, para cerrar la búsqueda en la nueva Biblioteca del Estado de Rusia, ex-Lenin de Moscú, estimada como la poseedora del mayor inventario. A pesar de no haberse logrado su objetivo, la indagación no fue en vano, porque sirvió para determinar que la pieza, ahora solo conocida a través de la reseña, merece ser calificada como de rareza bibliográfica, tratándose por cierto de un patrimonio largamente reclamado. Si en esencia deseamos preservar, será preciso reconstruirlo. Planteo al que en principio se llama este ensayo, adquiriendo otra amplitud con la publicación de una reprografía que por su limitada tirada está dedicada a las bibliotecas, de tal modo que expresándole de esta forma se espera contribuir a disimular tan sentida ausencia. La reprografía, según el Diccionario de Bibliología y Ciencias Afines, de José Martínez de Souza, Madrid, 1989, es esta una palabra francesa aceptada en bibliotecología, trata sobre el conjunto de técnicas destinadas a la reproducción de documentos, ya sea por el original o especialmente preparado. En este caso, la pieza se realiza por medio del ensamble fotográfico del original, y al dorso la descripción que ofrece el autor. Tiene similitud con una tarjeta postal, que en época de Kardec aún no eran conocidas. En cuanto a la expresión artística, hace unos años un medio de Río de Janeiro divulga su imagen, la revista Reformador, 1883, publicación oficial de la Federación Espírita Brasileña, número octubre 1976, ilustrando en 13 páginas el último auto de fe, un artículo de Zeus Wantuil, lámina que más tarde se observa en Allan Kardec. Meticulosa pesquisa bibliográfica y ensayos de interpretación, Río de Janeiro, 1979, notable obra en tres tomos por el citado autor y Francisco Diesen, y de estas incuestionables fuentes, es tomada por Bibliografía Espiritista del siglo XIX, Inventario de Librería y Publicaciones Periódicas, Ediciones Vida Infinita, Buenos Aires, 1983. Dos palabras con referencia al título de la publicación, que alude a las sentencias de los tribunales eclesiásticos. Aunque en francés moderno, autodafé ha pasado a conformar un solo vocablo, se ha preferido respetar en este trabajo la grafía que transmitiera el autor a su obra, de allí, auto de fe de Barcelona. 8. Reprografía. Auto da fe de Barcelona. Hoy, 9 de octubre de 1861, a las 10:30 de la mañana, en la explanada de la ciudad de Barcelona, en el lugar donde se ejecutan los delincuentes condenados al último suplicio, y por orden del obispo de esta ciudad, se quemaron 300 volúmenes y folletos sobre el espiritismo, a saber, Revista Espírita, director Allan Kardec, Revista Espiritualista, director Picard, El Libro de los Espíritus, de Allan Kardec, El Libro de los Médiums, por el mismo. ¿Qué es el espiritismo, por el mismo? Fragmento de sonata dictada por el espíritu de Mozart. Carta de un católico sobre el espiritismo, por el doctor Grant. La historia de Juana de Arco, dictada por ella misma a la señorita Hermance Dufau. La realidad de los espíritus demostrada, por la escritura directa, por el barón Guldenstube. Asistieron al auto da fe, un sacerdote vestido con vestiduras sacerdotales, llevando la cruz con una mano y una antorcha con la otra mano. Un notario encargado de redirigir el proceso verbal del auto de fe. El secretario del notario. Un funcionario superior de la administración de las aduanas. Tres mozos de la aduana, encargados de mantener el fuego. Un agente de aduanas, que representando al propietario de obras condenadas por el obispo. Una multitud innumerable impidió los paseos y cubrió la inmensa explanada donde estaba la pira. Cuando el fuego consumió los 300 volúmenes o panfletos espíritas, el sacerdote y sus ayudantes se retiraron, cubiertos por los siseos y maldiciones de los muchos asistentes que gritaron: ¡abajo la Inquisición! Varias personas se acercaron a la pira y recogieron cenizas. Allan Kardec. 1864. París. Oficina de la Revista Espírita. 59, calle y pasaje Sainte-Anne. 9, protagonistas y testigos. 1, Allan Kardec. Profesor de Nizard y Polite Léon Rivail, nacido en Lyon, 3 de octubre de 1804, fallecido en París, 31 de marzo de 1869. Discípulo de Juan Enrique Pestalozzi, de joven se establece en París, para dedicarse a la educación, publicando una serie de obras pedagógicas que le dan celebridad. Como antiguo estudioso del magnetismo, los fenómenos espiritualistas concitan su interés, revelándole un mundo nuevo. Para determinar una separación de su tarea educativa, llega con el seudónimo de Allan Kardec, convertirse en el filósofo y mayor divulgador del espiritismo. Funda la Sociedad Parisiense de Estudios Espirituales, 1858, y la Revista Espírita. Revista de Estudios Psicológicos, 1858. Entre sus principales obras pueden citarse el Libro de los Espíritus, 1857, donde cada una de las partes encuentra correspondencia con los libros siguientes: el Libro de los Médiums, 1861, el Evangelio según el Espiritismo, 1864, conteniendo magistrales comentarios y gran amplitud de conciencia. El cielo y el infierno o la justicia divina según el Espiritismo, 1865, la Génesis, los milagros y las predicciones según el Espiritismo, 1868, y obras póstumas de Allan Kardec, monografías, ensayos escritos inéditos recopilados en 1890, por su discípulo señor Pierre Gaétan Leymarie. Sus libros y manuales reciben la traducción a los principales idiomas. La doctrina de los espíritus, volviendo manifiesto aquello que conservaba de incomprensible para la razón, concluye arrojando luz sobre el esoterismo. La filosofía espiritista ha recibido el reconocimiento del Instituto de Francia, y le registra el Diccionario Técnico de Filosofía de Lalande. Entre las innumerables opiniones recogidas sobre el autor y su obra, se transcriben las que siguen. El Libro de los Espíritus ofrece un cuerpo de doctrina con tal nitidez que realmente se advierte al antiguo profesor de ciencias exactas, que hace de Allan Kardec el primero del espiritismo. Artículo de Valteau, J. Barroux y Presbot, Diccionario de Biografía, Tomo 2, Librería Letoncellane, París. 1936. El espiritismo fue la obra de Kardec, la obra de toda su vida a pesar que le consagró apenas 14 años de su existencia vital. Pero el espiritismo desde sus inicios ha tenido que luchar contra el pensamiento materialista o interesado de los hombres, concretado en eso que podríamos llamar prejuicio espiritista. A este precisamente es al que han recurrido los intelectuales científicos o religiosos para descalificar despectivamente a la doctrina espírita. Daniel Guerra Iñiguez, Allan Kardec o la dimensión moral de un hombre y su doctrina, el autor, segunda edición, Caracas, 1993, 460 páginas. Henry Sauce, biografía de Allan Kardec. André Moreil, Vida y obra de Allan Kardec. Carlos Imbasai, Amisao de Allan Kardec. Zeus Wantuil y Francisco Diesen, Allan Kardec. Pesquisa bibliográfica y ensayos de interpretación. Genaro Puzzi, Apuntes de Espiritismo. Silvio Bogelde, San de Luis di Cristoforo Postiglioni, prefacio para esta edición del centenario, El Libro de los Espíritus, Ediciones Constancia, Buenos Aires, 1957. Canuto Abreu, El Libro de los Espíritus y su tradición histórica y leyenda. Florentino Barrera, La Sociedad de París. 2. Maurice Lachatre. Escritor, preclaro humanista, filólogo, librero y editor, nacido en Issoudun, 1814, falleció en París 1900. En algunos escritos se ha observado también Lachatre. Establecido en París como editor, es condenado a un año de cárcel y pago de multa por publicar Los Misterios del Pueblo, de Eugène Nus, y al año siguiente a 5 años de prisión, por Diccionario Ilustrado Francés, 1856, refugiándose en Barcelona, donde se instala como librero. Regresa brevemente a Francia cuando el levantamiento de La Comuna, 1871, colabora con el Vengeur de Bayard, para regresar a su país al concederse una amnistía. Sus principales obras son Historia de los Papas, 1843, obra en 10 volúmenes destruida por mandato judicial en 1869, La República Democrática y Social, el 1849, Nuevo Diccionario Universal Ilustrado, 1856 a 1870, enciclopedia considerada como la más amplia de su época. Participan en ella las personalidades de mayor relieve, Allan Kardec entre sus articulistas sobre quien él expresara, la doctrina espiritista reafirma los elementos de una transformación de las ideas, mereciendo la atención de todos los hombres de progreso. Su influencia se extiende por todos los países civilizados, lo que da a su fundador una considerable importancia haciendo prever para un futuro cercano. Se encuentra Allan Kardec entre los reformadores del siglo XIX. Publica además la Historia de la Inquisición, 1880, y otras publicaciones que alcanzan menor repercusión. Nota, Enciclopedia Universal Espasa Calpe, tomo 21. La Gran Enciclopedia, volumen 20. J. Malgras, Los pioneros del espiritismo en Francia. 3. José María de Fernández Colavida. Divulgador del espiritismo en España, nacido en Tortosa, el 13 de septiembre de 1819, fallecido en Barcelona, el 1 de diciembre de 1888. A los 16 años se alista para combatir junto al partido de su padre, realiza la campaña conocida como de los 7 años, donde cae prisionero con el grado de teniente coronel, luego de defender la plaza y el castillo, mientras lo trasladaban a la prisión militar de Cádiz. Recibe la noticia del fusilamiento de su padre. Al ser amnistiado, termina la carrera notarial que no llegará a ejercer. Para algunos biógrafos, vivió algún tiempo en Francia, fue miembro honorario de academias científicas españolas y extranjeras. Funda la Sociedad de Amigos de los Pobres, y la Sociedad de Socorros Mutuos. Estudioso del magnetismo, se sirve de la facultad de su esposa doña Ana Campos, dotada de admirables condiciones, estando considerado entre los primeros en experimentar sobre la regresión de la memoria. Conoce el espiritismo, en 1857 se convierte en activo propagandista, sosteniendo nutrida correspondencia con Kardec, que le protege con el silencio y de quien traduce al español y edita sus principales obras. Es fundador de la Sociedad Barcelonesa Propagadora del Espiritismo, 1860, y de Revista Espiritista, Diario de Estudios Psicológicos, Barcelona, 1869, reputada entre las más importantes de su tiempo, y que dirige por 20 años. Como editor da a conocer un amplio catálogo de títulos. Entre ellos figuran, Leí la obra mediúmnica de Mathilde Againza. Catecismo espiritista, del belga, H.J. de Turk. Tinieblas y luz y las corridas de toros, de Navarro Murillo. El infierno o la barquera del Júcar, recibida por el médium señor Aquinol. El espiritismo ante la ciencia, de Gabriel Delane. El romanza para piano de Abelina Colom y Pilar Rafecas, etc. También fue autor de libros y folletos, El espiritismo es la moral, Devocionario espiritista, Lecciones de espiritismo para los niños, Un auto de fe y la Exposición Universal de Barcelona. Organizador del primer Congreso Internacional Espiritista, al que su estado de salud no le permite asistir, y del que es nombrado presidente honorario, falleciendo a escasos meses. Nota biográfica del vizconde Antonio de Torres Solanot, Revista de Estudios Psicológicos, Barcelona, diciembre de 1888, otras fuentes. 4. Antonio Palau y Termens. Obispo de Barcelona, nacido en Valls en 1806, falleció en Barcelona, el 9 de julio de 1862. Prelado descendiente de una aristocrática familia catalana, que entrega muchos de sus hijos al ministerio de la Iglesia. Estudió en el Seminario Consular de Barcelona, cursa matemáticas en Cervera, filosofía y teología en Tarragona. Bachiller y licenciatura en teología, como presbítero en 1831, toma parte activa en los trabajos de la obra de la propagación de la fe, funda la Revista Católica, que dirige durante 11 años. Catedrático del Seminario de Barcelona, canónigo magistral de Tarragona, obispo de Vic, y finalmente obispo de Barcelona, 1857. Contribuye al establecimiento de la librería religiosa, como autor publica entre otros títulos, Novena en obsequio y adoración de Jesús sacramentado, 1830. Memoria sobre la propagación de la fe a favor de las misiones católicas en ambos mundos, 1840. Observaciones sobre la importancia del bello sexo por las religiosas, 1840. La revolución, el gobierno y las monjas, 1850. Historia contemporánea de los padecimientos y triunfos de la Iglesia de Jesucristo. Edita, además, el Boletín Eclesiástico, Barcelona 1858. Solicitamos a Washington Fernández, que de su parte colaborara con unas palabras, el advenimiento de la web nos permite constatarnos con todo el mundo. Esta es la explicación para obtener biografía e ilustraciones de personas que tomaran parte de la historia del espiritismo. Otra motivación para confeccionar una enciclopedia internacional del espiritismo, 15 volúmenes, de 23 por 27 centímetros, con fotos grandes en toda su magnitud. Conseguir la fotografía de Don Palau de Moro más de 10 años, comienza antes de Internet. Fueron varias las correspondencias cursadas con instituciones espírita y culturales internacionales hasta culminar con la Biblioteca Episcopal del Arzobispado de Barcelona, y realizado el efectivo de la reproducción de la fotografía de Don Palau en euros, en el año 2007 por el equivalente a unos 60.000 pesos, consiguiéndola felizmente la reproducción de la fotografía, transformándose Don Palau en un importante hombre para de la difusión del espiritismo, conformándose en un registro histórico, valioso sobre el auto de fe del espiritismo. Washington Fernández. Debemos agradecer la gentileza con que nos fuera cedida tan valiosa lámina, podemos calcular dicha suma en 5.000 volúmenes del Libro de los Espíritus, formato 12,5 por 17 centímetros, a precio de menudeo, cuyo precio actual es de 12 pesos el ejemplar. El fenómeno de la inflación incide sobre la moneda, no así el valor de la mercadería, entre ellos el libro, que no deja de serlo. Enciclopedia Universal Espasa Calpe, tomo 41 páginas, 135. García Carrafa, Alberto y Arturo, Heráldica y Genealogía de la Familia Española, Biblioteca Episcopal del Arzobispado de Barcelona. 5. Ramón Lajier y Pomares. Activo divulgador, nacido en Alicante y fallecido en Elche, capitán de ultramar, presencia el auto de fe de los libros espiritistas, en ocasión de Le Monarque, encontrarse fondeado en la Rada de Barcelona. Espiritista de la primera hora, facilita el ingreso a España de las obras de Allan Kardec, operación que realiza por algunos años. Declaró alguna vez que en España el espiritismo fue bautizado por el obispo de Barcelona, le apadrina Fernández con la vida y también tuve algún papel en esto. Estando en Marsella, al pasar por una librería, vio que se ofreció un libro, con la advertencia recién aparecido, compra así la primera edición del libro de los espíritus. Tanto fue el interés por su lectura, que llegó a visitar a su autor en varias oportunidades. Su biógrafo principal fue Pedro Ibarra y Ruiz, que escribe Apuntes para ilustrar la biografía del bravo capitán del Buenaventura, Barcelona, 1901. Solicitamos una opinión a quien nos obsequiara esta ilustración, el valeroso capitán Lajier, comandante del barco vapor. El monarca y también del Buenaventura, tuvo la ocasión de presenciar el tristemente célebre auto de fe de Barcelona, y cuenta que, al ver muchas personas que se aproximaban a la extinguida hoguera, recogiendo una parte de las cenizas y algunas hojas que no estaban enteramente destruidas, con el objeto de conservarlas como testimonio de la violencia clerical, no pudo contenerse, y exclamó bien fuerte: «Yo traeré del próximo viaje a Marsella, todos los libros que queráis». Y de ese modo, a través de los navíos que arribaban al puerto de Marsella, Francia, muchos ejemplares de las obras de Allan Kardec, entraron en España, vendidos o distribuidos gratuitamente por los comandantes o subordinados, y principalmente por el bravo e inolvidable capitán Lajier. El crédito de la fotografía es mérito de la Federación Espírita Española. Enrique Eliseo Baldovino. Hombre muy piadoso, no obstante haber recibido serios reveses de afectos y fortuna, con sus naves solía arriesgarse ocultando fugitivos del régimen. Para su compatriota Bernabé Morera, tenía el sobresaliente mérito para haber desempeñado importantes funciones en el gobierno liberal. Corriendo grandes riesgos al introducir en la nave Buenaventura, a los generales Duque de la Torre, Caballero de Rodas, Bedoya, López Domínguez y Nouvilas. Tuvo buena amistad con el general Primi Prats, ministro de guerra durante el gobierno provisional 1868, igualmente con Emilio Castelar, presidente de la Primera República. Propuesto como alcalde de Alicante y diputado electo, hace renuncia a dichos cargos. Pedro Ibarra y Ruiz le ha señalado como de noble estampa y de firme continente. Su aspecto revelaba a primera vista su profesión, hermosa frente y grandes patillas, lo que entre los pintores llaman conformar un buen tipo. Alejado de la navegación, adquiere una granja y vuelve a contraer matrimonio con una campesina, y un nuevo hijo vendrá a colmar su dicha. Funda el Centro de Estudios Psicológicos de Elche, que se cuenta entre los más antiguos, y solía colaborar con las publicaciones de la época. En sus frecuentes viajes a Francia, supo frecuentar la casa de Kardec, y tomara tal vez de su ejemplo transformar su casa en una escuela popular, donde además de primeras letras y espiritismo, impartía nociones de aritmética, geografía, astronomía y otras asignaturas que le permitía su vasta ilustración. Agradecemos a Enrique Eliseo Baldovino sus palabras y la amabilidad de favorecernos con esta lámina del capitán. Pedro Ibarra y Ruiz, libro, Apuntes para ilustrar la biografía del bravo capitán del Buenaventura, Barcelona, 1901. Bogo, César, libro, Amalia la cronista de los pobres, Buenos Aires, circa 1980. Revista La Idea, Buenos Aires, abril 1937. Divulgación Espírita, Madrid, enero 1980. Otras fuentes. 6. Ramón Bernardo Ferrer. Testigo, nacido en Barcelona 1846, fallecido en Brasil 1942. A los 15 años presencia el auto de fe de los libros espiritistas, acostumbraba relatar que, se formó una pirámide con libros nuevos retirados recientemente de sus embalajes. Alrededor de ellos permanecía un sacerdote, que portaba una cruz en una mano y una antorcha encendida en la otra mano, quien presidía un pequeño grupo de personas, compuesto por un escribano, funcionarios y colaboradores, que abandonan el lugar cuando el fuego concluye por consumir los libros y folletos. Finalizada la ceremonia, prorrumpe una multitud de espectadores en protestas y demostraciones de reprobación, mientras los más exaltados daban voces de «Abajo la Inquisición». Ese juicio popular compuesto en parte por núcleos organizados de anarquistas, obreros y gente de pensamiento liberal daban marco a la efervescencia, que antecede a las revoluciones sociales, en un mundo formado por un 80% de analfabetos. En cambio, por ese tiempo, aunque los espiritistas eran pocos, estaban persuadidos que para colaborar en la conducción pacífica de la humanidad, era menester tiempo, sacrificio y ejemplo. Ferrer, que indagara en la doctrina de los espíritus, llega a conocer en su larga vida a Fernández Colavida, Amalia Domingo Soler, al vizconde de Torres-Solanot, entre muchas personalidades españolas. El libro del primer Congreso Internacional Espiritista repara en página 89, sobre su presencia entre los delegados del Centro de San Quintín. Posteriormente emigra al Brasil, estableciéndose en Pirajuí, una localidad al noreste de San Pablo, donde interviene como médium pasista en el Centro Amor y Caridad. Para Ferrer, la Chatri había solicitado las obras atendiendo una sugerencia de Fernández Colavida, algo que con escasas diferencias sostienen también algunas publicaciones españolas. Anuario Espírita 1971, Instituto de Difusión Espírita Brasileño, Araras, véase página 174 y otras fuentes.